la situación es delicada, es de emergencia. Nuestro salario, tenemos ahí recibo de sueldos para que lo puedan tomar. Estos no son, son hechos bien concretos y visibles. El salario para una compañera o un compañero con un cargo de maestra o maestro fue de 532 mil pesos en el mes de octubre. Ustedes van a ver ahí que es levemente superior porque hay un reajuste de antigüedad del mes anterior, que fueron 12 mil pesos. Entonces, el sueldo neto de bolsillo de una compañera con 20 horas cátedra o compañero con 20 horas cátedra o un cargo fue de 532 mil pesos frente a una canasta básica total que está en el orden de 1 millón de pesos. Entonces, si eso es para festejar, la verdad que no. La verdad es que no hay nada para festejar en educación. Me extiendo un poquito más solamente para hacer mención al ajuste nacional en educación. ¿Y por qué lo digo? Porque nos impacta directamente. El FONID hoy tendría que estar siendo de 70 mil pesos aproximadamente si se hubiera actualizado. No lo estamos cobrando. Entonces, 70 mil pesos de nuestro salario es mucha plata. Por cargo sería una diferencia con respecto a lo que tenemos hoy. Y el gobierno provincial ha avalado la política nacional del gobierno de Milei y eso tiene consecuencias que son inocultables. El ajuste en educación por parte del gobierno nacional fue de al menos el doble que en el resto de la administración pública.